las horas. Tocó la una y sale la luna. Tocó las dos diciéndote adiós. Tocó las tres hablando al revés. Tocó las cuatro con un garabato. Tocó las cinco pegando un brinco. Tocó las seis y pasa el rey. Tocó las siete y me pongo un bonete. Tocó las ocho comiendo un bizcocho. Tocó las nueve y cae la nieve. Tocó las diez tomando un jerez. Tocó las once que suena a bronce. Tocó las doce y la abuela cose.